quiet in my city head. It takes a teenage riot to get me out of bed right now. You better look it, we're gonna shake it up to him. Max the hero, he paint a zero on his hand. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, se acaban de subir a esta su bucanera embarcación Eclectomiroland, Paranoias para Piratones edición 258, para que con Sonic Youth remojes tu bizcocho. Y acaban de escuchar el tema Teenage Riot, ya que se cumplen 30 años de la publicación de Daydream Nation, abriendo con uno de los emblemas de la banda con Thurston Moore en la voz en los primeros dos temas como Teenage Riot, una canción que marcó a toda una generación que necesitaba de nuevos himnos, el quinto disco de estudio de Sonic Youth y uno de los trabajos más relevantes en la historia de la música denominada como alternativa. Quizás en su momento no tuvo el reconocimiento merecido, pero fue el último chispazo de los 80s para incinerar a la década siguiente e inspirar a muchas de las bandas que le vinieron después. Daydream Nation, famoso por aquella insignia de la vela de un cuadro de Gerhard Richter, generó la luz precisa para que la escena musical volteara su mirada y admirara el poderoso latido de existencia que emitía esta banda de Nueva York. Tres décadas después, esa llama sigue viva y Daydream Nation es considerado un acto de modernidad. Pero el álbum también cuenta con otras canciones que suenan como plataformas explosivas para el despegue, como Silver Rocket. Escuchamos a continuación estos primeros temas que abren la obra maestra de Sonic Youth, el álbum Daydream Nation, acá por Eclectomiroland, Paranoias para Piratones, edición 258, para que con Sonic Youth remojes tu bizcocho, desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Daydream Nation es lo que se conoce como un disco bisagra. Poniendo la mirada sobre la extensa discografía de Sonic Youth, se puede establecer que fue un punto de quiebre e inflexión que le sirvió a la banda para tomar su rumbo. Para ese entonces, Sonic Youth había sacado discos importantes, pero que solo se valoraron como objetos de culto por su crudeza inicial y nunca lograron un lugar popular. Estaban nutridos de todas las cosas fervientes que habían sucedido en la música hasta el momento. Un poco de punk, el neoyorquino No Wave, el garage, pero nada era suficiente para una banda que no dejaba de experimentar con formas nuevas en las que solo prevalecía la destrucción de todas las estructuras establecidas. El tercer track, The Sprawl, abre con un avance donde la progresión de los acordes con una subestructura convulsionante, espasmódica y retumbante, enmarcada con un chispazo de percusión. Son Lee Ranaldo y Thurston Moore en la guitarra rítmica y principal, respectivamente con Gordon en el bajo y Steve Shelley en la batería. Interrumpiendo esta introducción de galerías, llega el verso de apertura de The Sprawl, con Kim Gordon en su inconfundible alto ronco, más hablado que cantado, pero en sintonía con el tema, con estas líneas de apertura. En la medida en que me pongo faldas y faldillas de nylon baratas, me he vuelto nativa. Quería saber las dimensiones exactas del infierno. ¿Esto suena simple? Vete a la mierda. ¿Estás a la venta? ¿Te suena lo suficientemente simple? Esta fue la única parte que me prendió, pero él era todo un caramelo. Después de que ella comienza su monólogo, The Sprawl cambia a un modo más desconectado y generalmente acompañante, aparentemente para acomodarla. Me refiero a la letra. Cuando Gordon regresa para el coro, ella engatusa al oyente. Ven a la tienda, puedes comprar más y más y más. El trabajo de guitarra de Moore y Ranaldo evoluciona desde la progresión de acordes de rock hasta un lenguaje musical de inquietud en una serie de riffs repetitivos e intros de pistas falsas, y las tensiones se desatan. Escuchamos The Sprawl, acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Pelotones 258, para que con Sonic Youth remojes tu bizcocho. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Are you for sale? Does fuck you sound simple enough? En Daydream Nation, por lo general las guitarras pasan unos pocos compases deambulando y entrando en enredos laterales ahogando sus armonías, y luego vuelven a unirse y pasan unos compases sujetando el riff. En el tema Cross the Breeze, eso significa que Kim Gordon sigue regresando al mismo estribillo cada vez que gruñe más insistentemente que en el anterior. A veces ni siquiera se quedan ahí. Es el tipo de gloria trascendente que atraviesa los géneros e incluso las artes. El mismo sentimiento desde la zona que obtiene de un combo de bebop en la marcha superior, un rapero en la cumbre absoluta de su juego, un infierno, incluso un atleta en perfecta función. En cuanto a la letra, Kim Gordon podría muy bien estar personificando al mismísimo diablo en el tema Cross the Breeze, uno de mis favoritos de este álbum, que escuchamos justo ahora acá por Eclecto Midland, Paranoias para Piratones, edición 258, para que con Sonic Youth remojes tu bizcocho. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Desde el guitarrazo inicial del álbum hasta el remolino final de Daydream Nation, Sonic Youth logró transmitir al estudio toda la energía, un nacimiento explosivo y la vitalidad de sus shows en vivo. Le dieron forma a aquello que antes parecía intangible en su velocidad de estrella fugaz. Todo lo que era un fruto del azar por esa continua insistencia en la improvisación. Consiguió un pulso constante y un trono para una corona sin ataduras. Daydream Nation contiene un puñado de canciones que compiten una con otra por tener un componente punzante rodeado de ambientes como tormenta o tsunami, desastres que terminan en un remolino caótico, pero con la destreza suficiente para volver a regenerarse. Lee Ranaldo canta un poco en los discos de Sonic Youth antes de Daydream Nation, pero sus contribuciones a este álbum señalaron un nuevo nivel de habilidad y confianza. Eric Strip, posiblemente su mejor canción, es un intenso tema con una parte de ruido dramático interpretada por Thurston Moore atravesando un palo de batería sobre el diapasón de su guitarra, con su pronunciamiento incitante cuando dice: "Estoy sobre la ciudad, cogiéndome el futuro". Provoca un suspiro alentador en la audiencia. Lee, siendo Lee, existe en un plano futuro, pasado, más místico, ubicado en sueños y campos abiertos en lugar de en el Bowery de New York. Suena Eric Strip acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 258, para que con Sonic Youth remojes tu bizcocho. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Nothing to say. Sonic Youth estuvo siempre a la vanguardia, incluso en momentos más clásicos. Por eso cuesta decir que este disco es un clásico, aunque así lo sea frente a los demás. Sonic Youth no solo supo adoptar la música contemporánea, sino también de toda una colectividad artística que preexistía en Nueva York a finales de los 70. Sus shows en vivo se podían relacionar con el Action Painting de Jackson Pollock, donde todo cuadro era irrepetible, por saber captar la esencia del instante. Como así también funcionaba la literatura beatnik de escritores como Kerouac, en esa continua liberación verborrágica, o la experimentación de William Burroughs y la poesía de Allen Ginsberg, hasta llegar a experimentos extraños como destruir un piano al estilo del movimiento Fluxus para que la música florezca hacia un lugar que nadie pueda llegar. Suenan a continuación los temas Total Trash, con Moore en la voz, seguido de Lee Ranaldo con Hey Johnny. Acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 258, para que con Sonic Youth remojes tu bizcocho. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Providence fue un sencillo inusual, un tema emanado de un mensaje en la contestadora automática de Thurston Moore que dejara Mike Watt de los Minutemen rodeado de un piano en una atmósfera salida de la película de Eraserhead de David Lynch o algo así. El riesgo se calculó, sin embargo, en mi opinión, se pronosticó sobre los primeros métodos artísticos de la banda y su deseo de garantizar que no importaba cuán gruesa fuera la fachada de rock and roll, siempre serían artistas antes que estrellas del rock and roll. Pistas como Providence alivian las grietas en el revestimiento del álbum, enfatizando el saber hacer literario de Sonic Youth y la historia de su música. Por otro lado, quizás el tema más convencional del álbum sería Candle, que habla de una noche nevada en la que hay una vela, tal vez como un símbolo de esperanza. Tiene un hermosísimo trabajo de guitarras que no parecen salidas de las garras de los maestros del ruido controlado. Suena a continuación entonces Providence y Candle, desde el álbum Daydream Nation, que cumple 30 años, acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 258, para que con Sonic Youth remojes tu bizcocho. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM.

Si bien Sonic Youth ya había logrado definir el sonido noise que hasta el día de hoy acompañan a cada uno de sus integrantes bajo la piel, fue este disco el hijo bastardo que sumó todo lo que habían hecho hasta el momento y la rebeldía suficiente para sonar por encima de quienes antes se tapaban los oídos, el álbum Daydream Nation. El grupo disminuyó apenas los decibeles caóticos de su volumen y encontró su lugar en un sonido más cercano al rock convencional, a la manera de Sonic Youth. Su baja popularidad en ventas no fue un impedimento para que las grandes discográficas le echaran el ojo a sus melodías hipnóticas y aniquilantes. Sonic Youth ilustraba cada pared de ruido y a la vez delineaba con mucha sutileza las armonías que definieron la transición de discos como Bad Moon Rising de 1985 e Evil de 1986, en lo que luego iban a ser sus laureados trabajos posteriores, Goo de 1990 y Dirty de 1992. A continuación, el poderoso y muy rockero tema Rain King, seguido del perverso y sensual Kissability del álbum Daydream Nation, que cumple 30 años. Acá, por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 258, para que con Sonic Youth remojes tu bizcocho. Desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. take time, at least a little while. Your sister is a beauty when she's naked, like my kid. Out here in this whirlpool world, dreaming of a pitchfork kiss. Entonces, Daydream Nation habla mucho sobre su tiempo, pero con cierto tinte surrealista moderno. Una galería donde conviven desde personajes como Andy Warhol y Jimi Hendrix hasta grupos como Dinosaur Jr. y ZZ Top. Asimilado a los discos más experimentales de The Velvet Underground, Daydream Nation está repleto de las turbulencias y distorsiones que Thurston Moore, Kim Gordon, Lee Ranaldo y Steve Shelley supieron surfear en la cresta de la ola y descender en espiral, en un torbellino sin perder el control. Lo que suena desorganizado está completamente controlado, porque las reglas son otras. Sonic Youth logró estar en lo más alto de la contracultura estadounidense y funcionar como una catapulta que arrojaba piedras para destruir todas las barreras impuestas por la escena principal. A continuación, un detalle burlón quizás, por parte de la banda, el incluir un track en forma de trilogía, dividido en The Wonder, Hyperstation y Eliminator Jr., que culminan la obra de Sonic Youth como la nación del sueño diurno. Hasta la vista, queridas bestias soñadoras. Les dejo la trilogía acá, por Eclectomiroland, Paranoias para Peatones, edición 258, para que con Sonic Youth remojes tu bizcocho, desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Score.